No, pero hay de todo, ¿no? Folk Safari es un grupo que trae como muchos géneros en sí. En sí. No, sí, no podemos ni con nosotros mismos. Sí, pero eso es lo rico. De verdad, yo por eso me siento bien a gusto con la gente. Mira, son mis amigos, son mis hermanos, son la gente con la que comparto porque me dejan hacer lo que yo quiero y encaja. Porque en algunos lados te dicen, bueno, sí, hazlo, pero tú sabes que como que nomás te dieron el avión. En realidad, aquí nos sentimos bien a gusto tanto al componer como al vestir como al hablar. Yo puedo decir algo y Daniel me puede decir, estás loco, y no pasa nada, ¿no? O de repente se puede burlar de mis tenis o yo de su pantalón y no pasa nada, ¿no? Y creo que así debería ser todo el mundo, tolerante. Sí. Porque a veces ni siquiera nos pusimos lo que quisimos, sino lo que encontramos limpio, ¿no? En este corredero dices, bueno, pues ya échate eso, ya en el corredero pasa. Güey, sí. Luego no hay agua en la Ciudad de México. Sí. También hay que reciclar la ropa. Chilango Leones. Oigan, pues es momento de despedir esta sesión con Folk Safari en este Click Aporte. Nos vamos a despedir con una rola que recomiendan de una banda aliada, que es Sonex. Claro. Cuéntenos del nuevo Son Jarocho. Ah, bueno, pues ellos son como una punta de lanza en... hemos tocado juntos y todo y los vemos a ellos como, no sé, como la vanguardia. Jalapa, y en realidad todo Jalapa es como, lejos de que Guadalajara y DF y Monterrey eran los semilleros de bandas, yo veo a Jalapa como ese lugar donde se están dando las mejores propuestas últimamente. Están ellos, están, no sé, Aguas Aguas, está Cojolites, todos ellos, ¿no? Entonces... Los veo muy filosos, los veo muy, muy, muy bien. Ojalá que de verdad les vaya muy, muy bien, porque se lo merecen. Son una gran banda. Pues vamos a cerrar con La Guanábana, es Sonex, y así cerramos la sesión del Click Aporte con Folk Safari. Nos escuchamos los martes de 10 a 11 de la noche en las sesiones de música portátil de Ibero 90.9. Yo soy Uriel Weisel. Gracias Daniel, Ramón, Inaí, Paul y Alberto. Folk Safari. Hombre, pues gracias por recibirnos a Ibero, de verdad. Es Click Aporte. Buenísimo, como siempre. Pues chao, buenas noches. Adiós. Adiós. Sesiones de música portátil. Click Aporte. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts. de potencia. Edificio PES. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Radio Mórbido. Bienvenidos a Radio Mórbido. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el Guarache. Y esta vez estamos violando las 10 de la noche. Estamos empezando por primera vez en la historia Radio Mórbido desde las 10 de la noche con 58 minutos. Y hoy tenemos un Radio Mórbido, la verdad, bastante sabroso, bastante rico y bastante volátil. Entonces, mientras sucede eso, les doy rápidamente la información institucional de Radio Mórbido. Ya saben que toda la información de Mórbido la encuentran en www.morbidofest. Ya saben, en Twitter nos encuentran en @morbidofest y con el hashtag Radio Mórbido. En facebook.com/morbidofest también nos encuentran ahí, pueden comentarnos cosas. Tenemos un enviado especial desde Los Ángeles que con sus falanges malditas va a estar contestando todos sus mensajes. 529-2599 es el teléfono en cabina. Y bueno, saludo rápidamente a la mesa que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, mi querida @BrenMoller. Ya saben, Moller es con doble L. Miss Bren, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué andas haciendo debajo de la mesa con Royce? Es que... ¿Te están agarrando sus partes o qué? Estaban confundidos nuestros audífonos y estábamos subiendo los cables aquí. Ándale, muy bien, se les cruzaron los cables. Muy buena noche, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy contenta de estar aquí como todos los martes. Mi querido maestro Royce, seguro feliz porque las Olimpiadas van a ser en Tokio. Claro, ya estamos empacando porque Katsuhiro Otomo tuvo la razón. Y van a ser las Olimpiadas en Neo Tokio. Muy bien, muy bien. Así es, @RoysConZ, ahí encuentran al señor doctor y maestro de artes oscuras y además sacerdote de la Iglesia del Subgenio, el maestro Luis García Royce. Doctor Beltrán, doctor_Beltrán, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy buenas noches a todos, amigos, camaradas, mórbidos. Estamos listos para un viaje más a través del espacio. Y bueno, esta noche la verdad estoy muy contento además que nos acompañe un buen amigo. Regresa a su alma mater. Regreso. Exacto. Esa grave voz, esa sexy voz es de Iván Zapata. Carnal, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Mórbido. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar por aquí para compartir algunos temas que todos compartimos, ¿no? Sí, un poco de cine, pop. Un poco de cultura pop. Y bueno, sabes, el chiste es volar, porque el programa de esta noche está dedicado a los aviones y a otros artefactos voladores. No, no es un programa sobre las drogas, no, pero coincidentemente tengo un amigo con el que he compartido buenos momentos. buenos viajes. Está en la línea Poncho Borbolla. Él es protagonista de una película que está en este momento en cartelera. Se llama Diente por Diente. Una película de tinte policiaco / comedia. Y mi querido Poncho, ¿nos escuchas? ¿Estás desde las hermanas tierras chapanecas? Hola, hola, Poncho. ¿No está? ¿No nos escucha? ¿No? Pues por lo visto no nos escucha, pero bueno, vamos a marcarle de nuevo. Mientras sucede eso, déjenme decirles que, bueno, esta película se encuentra, como decía, en cartelera, Diente por Diente, dirigida por Mike Bonilla. Y es una película que trata sobre un chico que se llama Kramsky, que decide, por alguna extraña razón, que la única forma de crear su propia novela es matando a las víctimas él mismo. Y bueno, y ahí arranca la historia de Kramsky, protagonizada, como decía, por Poncho Borbolla, que creo que ya está en la línea, mi querido Poncho. Buenas noches. No, pues al parecer, por alguna estúpida razón que no entiendo, no se está escuchando Pero bueno, pues veremos. Al parecer es el Canal 2, me dicen, el Canal 2. Pero bueno, mientras sucede eso, a ver, me voy a seguir rápidamente. Como decíamos hace un momento, este programa será dedicado a la aviación, al aire y a cosas voladoras que tienen que ver con eso. Mi querido Rick Marín, ¿te parece bien si nos vamos a las noticias y tratamos de solucionar el problema técnico con la llamada? Estas son las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Bueno, pues en las noticias de la semana, déjenme decirles, primero que nada hay que agradecer a nuestros amigos de Editorial Planeta, Planeta, Tusquets, Paidós, que nos hicieron excelentes regalos, novelas, ficción y una serie de cosas mórbidas en letras. Y bueno, también agradecerle a los chicos de Warner Home, los queremos, muchísimas gracias también por los regalos que nos mandaron. Y Se me olvida, ¿no? Por supuesto, también agradecer a Netflix y al maestro Amra Style, que también nos dieron regalos de este centenario de Mórbido. 100 programas, ya estamos en el 101. Y si alguno de ustedes se ganó un regalo y por alguna razón Pablo les quiso negociar ese regalo por alguna cosa extraña, les pido por favor que nos escriban a promociones@morbidofest.com y ahí pueden encontrar la información. Déjenme decirles también, por cierto, hablando de regalos, que vamos a tener para esta noche 20 pases dobles para la película You Are Next. Me decía el doctor Royce que ya la vio. Sí, excelente, ¿eh? No sé, doctor, a ver si ahorita te lo ganas. Déjame decirte, si la función es este 12 de septiembre a las 8 de la noche. Solo tienen que escribirnos a promociones@morbidofest.com y se van a ganar un pase doble para ir a la función de You Are Next. Y bueno, también déjenme decirles que esto va a ser en el Cinemex Galerías, ahí en la honorable calzada Melchor Ocampo, en la colonia Anzures. Y bueno, en otras noticias, ¿sabían que Wolverine estuvo a punto de aparecer en Spider-Man? ¡No! Sí, al parecer Hugh Jackman estuvo a punto de hacer un poquito más que un cameo en la película de Sam Raimi, y no lo pudo hacer según la entrevista que dio a The Huffington Post, porque el outfit pues no llegó. Yo no entiendo, la verdad. Yo tampoco. Yo no entiendo esa noticia. ¿Cómo? ¿Cuál outfit? Pues si ya es igualito a Wolverine. Nada más se pone patillas, ¿no? Las patillas, se me hace ¿no que, llegaron las patillas? Sí, se me hace que lo raparon. Era el spandex amarillo, ¿no? Exacto. Eso es lo que yo siempre estuve esperando, el spandex. Pero bueno, regresa American Psycho, así como lo escuchan. FX dio su aval, por supuesto, con aval me refiero a que puso un varo para que el estudio Lionsgate TV desarrollara la secuela televisiva de American Psycho. Patrick Bateman regresa a la televisión, pero 20 años después, digamos que en sus 50, sus años 50, ¿no? Y va a arropar a un protegé, va a tener un protegido, a quien será, digamos que parte de su experimento social y, por supuesto, sádico. Perdón, pero sin hablar de la cultura pop de los 90s y la música de esa época, creo que no hay un punto alguno en ver un hacha entrar en algún cuerpo, porque no lo veo pasando, la verdad. Pues bueno, pues ahí está el dinero. Igual, como muchas veces pasa en esas series, tampoco creo, por ejemplo, no esperábamos mucho de Bates Motel y pues ahí está Hannibal. Entonces, bueno, sí, pues a ver cómo le va a esta spin-off. Sí, porque si lo vemos, todas estas son precuelas. Vamos a ver una secuela 20 años después. A ver qué tal le va. Y también les contamos que David Cronenberg donará toda su memorabilia al Festival Internacional de Cine de Toronto. Objetos de la mosca, las herramientas ginecológicas de The Ringers, la máquina de escribir, de escarabajo de Naked Lunch, entre otras para cosas maravillosas, mutantes. pueden encontrar ahí. Decía David Cronenberg que él veía claramente que esos objetos podrían ser una joyería de alta calidad. No sé a qué se refería. Bueno, y la última noticia es que también este fin de semana se estrenan dos películas, se estrena You Are Next y se estrena también Insidious 2. Y mandamos como nuestro corresponsal, porque la verdad es que estábamos muy ocupados aquí en la Ciudad de México, a Pablo Guisa hasta Los Ángeles. Pablo, ¿nos escuchas? Bendito mi Dios, ojalá que nos escuches. Maldita sea, no vamos a escuchar hoy ninguna. Hoy, algo está saliendo. Hoy no vamos. A ver, Pablo, ¿nos escuchas? No. No. No, no, no. Tampoco. Hoy tenemos un problema también con las llamadas viajando telefónicas. Yo espero que Ibero 90.9 haya pagado sus cuentas de teléfono. Pero les propongo una cosa, mi querido Marín. Mientras averiguamos eso, ¿por qué no vamos a escuchar nuestra cápsula informativa? Regresamos y ponemos orden aquí en la cabina. Radio Mórbido. Noticias de la semana. El mundo de la aviación ha tenido sus altibajos. Terribles accidentes aéreos han acabado con la vida de miles de personajes. Pero te presentamos 5 un tanto reconocidos que se encontraron con la muerte por los aires. No todos tuvieron la misma, podríamos llamarle suerte, de Howard, quien el 7 de julio de 1946 sufrió un gravísimo accidente mientras hacía un vuelo de prueba experimental de un avión espía. El aterrizaje en un campo de Los Ángeles ocasionó lesiones internas, múltiples fracturas, quemaduras y secuelas que lo acompañaron el resto de su vida. Por supuesto, en esta lista tiene que estar Pedro Infante. ¡No se me quede pelado! Actor y cantante de la época del cine de oro mexicano, uno de los más grandes representantes de la música mexicana y fanático de la aviación. Ando volando bajo. El 15 de abril de 1957, la nave que piloteaba se desplomó en Yucatán, iniciando con la leyenda. La vida del escritor del maravilloso libro El Principito terminó en un accidente aéreo. Además de escribir, dedicaba su tiempo libre a la aviación. Mientras se dirigía a una base en Córcega, su nave desapareció y más tarde, el 1 de agosto de 1944, se confirmó el accidente. Su cadáver fue encontrado con las insignias francesas al sur de Marsella. El más importante tanquero de la primera mitad del siglo XX, Carlos Gardel, falleció en un choque de aeroplanos en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935. La repatriación de su cuerpo involucró un largo viaje que incluía trayectos de burro, carretera, tren y barco. Conocida simplemente como Alaiya, la cantante de R&B, bailarina, modelo y actriz, luego de grabar el video de Rock the Boat, abordó un avión en las Bahamas y nunca alcanzó su destino. Minutos después del despegue, el avión se estrelló. Algunas investigaciones y teorías sobre lo sucedido indican que el piloto estaba intoxicado y que la nave llevaba una sobrecarga de equipaje considerable. Un hombre más de la familia de los Kennedy encontraría la muerte a corta edad. John F. Kennedy Jr. murió el 16 de julio de 1999 en un accidente de avión a los 38 años, en el que murieron también su esposa y su cuñada Lauren. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Ghost Riders in the Sky con Burl Sives. An old cowpoke was riding out one dark and windy day. The porterage he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, bound through the ragged sky, and up a cloudy draw. Ghost riders in the sky, their brands were still on fire and their hoods were made of steel. The horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Riders in the sky, their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. Cause they've got to ride forever in that range up in the sky, on horses snorting fire, as they ride on, hear their cry. Yippee-yi-yi. Riders looked on by him, he heard one call his name. You ought to save your soul from hell or riding on a rail. Then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Riders in the sky. Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 13 minutos. ¡Ah, qué bonito número! 13. Oigan, gracias a toda la gente que nos está comentando a través de Facebook, a través de Twitter. Gracias a Andy Rocks, a Josh Mateos. Por ahí Mórbido Zombie C nos recordaba que en la cápsula faltó mencionar a Richie Valens. No lo queríamos hacer porque ahí es el fin de la música, entonces nos daba tristeza. Pero sin duda, claro, por supuesto, Richie Valens nos decía, nos hablaba de este terror, además que después muchos músicos le han tenido a los aviones, entre ellos esta excelente película que se llama Almost Famous, donde uno de los tripulantes de ese avión sale del closet. Terriblemente. Muy, muy divertida película. Pero bueno, oigan, de verdad, gracias a todos. A Connie Chan, a Mr. Bolsitas, como siempre. A Viter Nadia, que nos comenta en Facebook. ¿Alguien, mi querida Bren? No, quería mencionar más bien un tuit de Rigo Gore que nos dice que cuando regresa a la sección de Pregúntale a Royce, cuando quieran, nada más. Cuando quieran. Que mandar sus preguntas. Exacto. Bastardos. Estoy cansado. Regresa a la sección cuando utilicen el hashtag Pregúntale a Royce. Porque le han dejado dar premios reconocidos. Exacto. Sí, sí, sí. Hay dudas incluso de si va a haber cobertura especial de Royce en el próximo Mundial de Brasil. Todo por culpa de que no... Ya que no va la selección. Claro. A ver, perdón. Pablo, sálvanos de este momento casi futbolero. ¿Estás ahí? ¿Pablo Guisa? No. Pues no está. No, sí. Resulta que no. Al parecer, esta ocasión, gracias a mi amor al número 13, pues no está funcionando las llamadas telefónicas. Pero bueno, vamos a seguir nuestra discusión. Tuvimos... ¿Sí? Bueno. ¡Sí, Pablo! ¡Eso! Una voz de ultratumba. No lo puedo creer. Estás al aire. Pues es que ya era necesario poner orden en esa cabina. Sí, antes de que hablemos de fútbol, Pablo, por favor. Venga. Oye, a ver, cuéntanos. Supongo que estás en una bata de seda y cierto pelo. En uno de estos hoteles muy nice en Los Ángeles, después de haber visto Insidious 2. ¿Eso es cierto? La bata no. El resto Insidious, sí. Insidious 2 tuve la oportunidad de verla ayer. La verdad, una película muy inteligente de James Wan. Una película que va a funcionar muy bien, sobre todo para la gente que sí vio la primera parte. Esa es una como de las condiciones y de las primeras recomendaciones que yo haría. Tienen que ver Insidious 1 para disfrutar al máximo la segunda película. Hoy pudimos entrevistar a un par de los actores que ya en el sitio www.morbidofest.com vendrá la entrevista y vendrán todas las noticias. La verdad, James Wan no defrauda y creo que se perfila por mucho para ser un clásico contemporáneo. Oye, qué raro además ver a un cineasta, bueno, al menos en México, digamos, consecutivamente presentar dos películas casi con diferencia de semanas, ¿no? Sí, mira, Insidious 2 la filmó antes que The Conjuring, pero por cuestiones de contrato, pues primero tenía que salir The Conjuring a esta. Pero repite actor, ¿no? Patrick Wilson, y la película está, la verdad, muy divertida. A toda la gente que le gustó la 1 y que le gusta Poltergeist y que le gustan todo este tipo de películas clásicas, les va a gustar mucho, ya les tendremos noticias, premier y todo lo demás. Oye, Pablo, ¿pudiste entrevistar a Patrick Wilson, alguien más del crew? ¿Pudiste hablar con James Wan? No, mira, James Wan no pudo estar, pero estuvimos con Patrick Wilson y con Rose Byrne, la actriz. Los dos muy bien, ya les daremos más información en cuanto se libere el embargo y la podrán leer en el sitio de Mórbido. Por lo demás, Los Ángeles, la verdad, está cubierto de cuestiones de The Walking Dead, o sea que se siente que ya vienen... Es que ha faltado menos de un mes, ¿no? Los zombies por nosotros. Y pues yo ya mañana estoy de regreso en una máquina voladora, que esperemos que no pase lo de Richie Valens, la verdad. No te preocupes, Pablo, solo le pasa a los que tocan rock and roll. Me parece muy bien. Pues bueno, andamos colgados con el programa y dentro de mi asunto de poner orden es ya pónganse a hablar de máquinas voladoras y ojalá tengamos el otro phoner. Les recuerdo, tenemos You're Next, manden sus mails, todos los que manden mail van a tener su pase a promociones@morbidofest para esta semana y nos vemos ahí en la película. Muy bien, oye Pablo, te mandamos un abrazo y te vemos por acá mañana. Ya les doy sus regalos la próxima semana. Eso es todo. Muy bien, esperamos gomitas de pulpos. El señor Demonios de Pablo Insidios. Guisa. Muchas gracias, un abrazo Pablo. Hasta luego, bye bye. Bueno, pues este fue Pablo Guisa desde la ciudad de Los Ángeles, que ha sido escenario de cientos, si no es que miles de películas, muchas muy mórbidas. Y bueno, pues sí, como decía Pablo, pues vamos a ponerle orden a este asunto. Vamos retrasados en el tema, no hemos dicho mucho sobre el tema de volar, sobre el aire, sobre los aviones, sobre esta sensación de moverse por el aire. Nos decía por ahí una colaboradora de Radio Mórbido que este es el gran sueño húmedo del ser humano, volar, ¿no? No ha habido quien no haya querido de alguna u otra manera pensar sobre la idea de volar. Y bueno, pues si podemos pensar en un punto de partida, pues está este gran mito de Ícaro, ¿no? Para poner un inicio, ¿no? Sí, sí, claro. Que ahí dudábamos, ¿no? Si Ícaro o Birdman. Yo creo que se confundió. sí, creo que Birdman era naturalmente, ¿no? Tenía que ir. Bird. Ícaro, pues ahí le falló la cera, se le olvidó, ¿no? Se le pasó. Se le combinó. Ah, sí. Pero esa es la lección, ¿no? Esa es la lección. Exacto. Quieren volar, entonces. Gracias, maestro Miyagi. Sí, claro. Oigan, bueno, pero entre esos muchos otros mitos alrededor de volar, hay todo un tema sobre las escobas con las brujas. Guar. Tú nos estabas contando algo muy interesante, por favor, que compartimos con A ver, quiero decir que no tengo la claridad histórica de este hecho. Por favor, Cuthberto. Pero hay toda una, sí, Cuthberto, que quede claro, pero bueno, hay toda una discusión, todo un debate alrededor de las brujas, uh-huh. Y de dónde viene esta idea de que las brujas podían volar, ¿no? Uh-huh. Y una de las ideas tiene que ver con esta sensación de que las brujas o las hechiceras utilizaban algún tipo de pócima o sí. De... Es la belladona. La veladona o había otra por ahí, otra esa sustancia hierba, ¿no? Lo que provocaba era como una especie de proyección astrales, ¿no? Exacto. Pensaban que volaban. Entonces, en realidad, sí era, ¿no? Era un estado como mental más que volaran. Entonces, literalmente decían que volaban. Hay unas imágenes ahí sugerentes, muy interesantes también, doctor, de Goya, ¿no? Ya subiste por ahí. Ya subimos ahí unas. Sí, ya saben, Goya ahí. Digo, yo no quisiera como tal hablar porque no es mi interés y nunca ha sido así, como hablar un tema fálico con las escobas. Pero hay quien dice que hay una relación ahí sobre volar y el éxtasis, el orgasmo y demás, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Como pregunta. Y bueno. Y reflexión. Exacto. Y salto rápidamente de la Edad Media a Da Vinci, ¿no? Pero bueno, rápido para decir todos sus estudios sobre artefactos voladores. Si hay alguien que se ha clavado en el tema. Sí. O que se clavó en su momento a un grado obsesivo con el helicóptero, volar, ¿no? Que dice que lo inventó él, ¿no? El helicóptero, estas alas mecánicas. El tornillo también. Volador, las tornillo alas. Volador, pues todas las bases, alas, ¿no? Alas mecánicas. Las alas mecánicas, sí. Pues toda esta teoría de que todo está ahí arriba y cada quien va agarrando lo que puede. Y creo que Da Vinci agarró un poco de más y él sí se aventó con el helicóptero, las alas y todo. Y los a partir planeadores, de ahí, exacto. Sí. Planeadores. Ahora, eso de tornillo volador me suena de verdad como a llave de la lucha libre. Más de, sí, del místico. Tornillo ¿no? volador. Aplicó, exacto, sí. Aplicó el tornillo volador. Bueno, ya obviamente los hermanos Wright y sus planeadores, que ya digamos que es la era que da el inicio como a la nueva era, digamos que ya de la aviación, ¿no? Después globos, aviones, por supuesto los aviones de la Segunda Guerra Mundial, naves espaciales, naves interespaciales. No puede faltar el Airboard de Back to the Future. Eso. Sí, claro. Los Zeppelins, que por ahí decías, ¿no, Iván? Que hay toda una teoría con los Zeppelins. Hace poco salió, no tanto como una teoría, sino que alguien muy, muy clavado en internet, como suele suceder, se dio cuenta de que todas estas productos de ficción, como lo viene siendo la serie de The Fringe, o como vienen siendo varias películas. Bioshock también. Captain Sky también, ¿no? Exacto. Captain Sky. Todos los futuros, como en la ficción ahorita, tienen Zeppelins. Que en todas partes hay Zeppelins y al parecer se volvió el modo de transporte más popular. No entiendo por qué, porque muchas veces los Zeppelins son relacionados más con la Alemania nazi y todo esto en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces es algo como muy interesante que de por sí van regresando, ¿no? Ahora, dicen que el futuro no son los Zeppelins, sino son los drones, los drones, ¿no? Sí, los drones están aquí para espiarnos. Son los lo que creemos que son ovnis no son ovnis, señores. Son drones que nos están espiando desde hace años. Sí, y aparte... ¡Mausán! ¡Entiéndelo! Son drones. Justo ahorita están muy de moda porque también ya los están utilizando mucho en los conflictos armados. Ya lleva algunos años que ya es una moda, ¿no? Que en vez de mandar a reporteros comienzan a mandar drones. Incluso en los deportes, ya hay muchos. Pero Federal Express ya también va a mandar, y también Domino's Pizza. Domino's Pizza, exactamente lo que iba a decir. Quiere hacer un envío vía drones de pizzas. Claro. Esas sí llegan en 20 minutos. Ajá, sí. Yo creo que los usos son increíbles. Sí, ¿no? Les voy a compartir un artículo que leí sobre lo atléticos que son los drones. Canijo, ¿me puedes explicar eso? Atléticos. Okay. Atléticos. Te los voy a compartir en Twitter. Pues no entiendo la verdad. Pero bueno, hay toda una filmografía alrededor del mundo de la aviación. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar un poco de películas, si les parece bien. Pero bueno, para empezar con una, a la que le podemos dedicar todo un programa, ya decíamos, y Iván y yo. Pero bueno, ¿les parece bien si empezamos con un clásico del cine basura? Sí. Snakes on a Plane. ¿No? ¿Qué demonios fue esta película? Mother ¿Alguien flipping puede explicar? Snakes on this mother flipping plane. Dice por ahí el buen Samuel L. Jackson, yo creo que nunca pensó. Me cae bien Samuel L. Jackson porque siempre hace estas películas donde parece que va a ser terrible y acaban convirtiéndose en culto. De culto. ¿No? Ajá. Estamos hablando de un güey que es el único que pudo decirle a George Lucas: dame un papel. Ajá. Dame un papel. Una, dame un papel. Dame. Y no voy a cobrar. Quiero un sable morado. Exacto. Ajá. Para verme en las peleas multitudinarias. Estamos hablando de este señor, así es que bueno, pues. No, y el que le dice Tarantino llega con un guion y le dice: escoge el personaje que tú quieras también. Exacto. Y es la misma persona que dijo: yo no voy a hacer Snakes on a Plane si le cambian el título. Porque ese era el título con el que estaban trabajando en el proyecto. Y llegó Samuel L. Jackson y se queda este título, si no, no lo hago. De verdad, recomendación Radio Mórbida, pero si no han visto Snakes on a Plane, porque creen que es mala. Sí lo es, sí, véanla, por favor. Véanla, por favor. Pero bueno, para seguir con otras películas, Connor, que por una coincidencia muy rara, yo tengo la sensación de que tiene el mismo nombre de una secadora, ¿no? ¿El pelo? ¿No? Estás como en lo correcto. ¿Verdad que sí? Es esta película sobre un avión que transporta reos de alta peligrosidad, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, pues que acaban teniendo un aterrizaje forzoso. Como suele sucederle a Nicolas Cage, se ve envuelto en algo en lo que no debería. ¿No debería? Exacto. ¿Tiene y algo todo que ver funciona. Con esta historia de este grupo que tiene un accidente y que fallecieron, de Lynyrd Skynyrd, que fallecieron. De hecho, hay una parte. El grupo de rock también, ¿no? Hay una parte, ¿no? De la película donde se escucha la música haciendo como un guiño, ¿no? Hacia sí. Este sí, grupo. Claro. Bueno, pues ahí está Connor. A mí me parece una película de acción. Buena para su momento. En los 90s se aceptaba cualquier tipo de cosa. Pero no, es una muy buena película. Con Nicolas Cage, aparte. Exacto. Vamos a aclarar ese punto. Con Nicolas Cage. Y a mí se me hace que funcione en muchos niveles. A mí me gusta mucho. Muy bien. Oigan, bueno, pues una película que el doctor Beltrán dijo que no podíamos sacar de esta lista. Me dijo que él llora cada vez que ve a Tom Cruise en Top Gun. Así es que. No, yo lloro cuando veo cada vez que veo a Tom Cruise. Yo lloro cuando veo a Julianne Margulis no como está ahorita, ¿eh? No, no. Yo lloro cuando veo a Julianne Margulis como está ahorita. Es terrible porque en su momento fue la guapa de los 80s, sí, de claro. los 80s, 90s, ¿no? Tom Cruise es como Dorian Gray, ¿no? son las cremas de caca de golondrina que se pone. Nada más como breve. De Gato Montes. Nada más como breve comentario. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos cuando no está Pablo aquí? Es un momento de diversión. Yo solo digo que Top Gun es una película que es parte de nuestra cultura pop, pero sin duda no vamos a seguir hablando de ella. Basta. Sí, es una película que podemos denominar en este programa Radio Mórbido como película gomitas. Pero bueno, vamos a un corte. Vamos a sobrevivir a este programa, lo sé. Pero antes tenemos que aprender a sobrevivir a los aviones. Así es que... Radio Mórbido. Subes al avión y el sueño te vence antes del despegue. Un terrible sueño que involucra la muerte de todos tus compañeros de escuela te hace perder la razón y explotar en un frenesí de pánico. Antes de que tu pesadilla se vuelva realidad y que todos los tripulantes mueran frente a tus ojos, te damos algunos consejos para sobrevivir a los viajes en avión. Ya en el aire, puede que todo vaya de maravilla, ¿o no? Un peligroso criminal podría secuestrar el avión, tomar de rehenes a todos los pasajeros y amenazar con hacer explotar el avión si no cumplen sus caprichos. Si el piloto no es muy astuto, puede que llegues a estrellarte en cualquier parte del mundo, acabar en un lugar inhóspito y alejado como una fría cordillera de montañas. La desesperación podría llevarlos al extremo y en busca de alimento podrían recurrir al canibalismo. No solo criminales podrían abordar el avión. Dentro de la larga lista de pasajeros, podría encontrarse un psicópata con deseos e impulsos suicidas que seguramente querrá hacer estallar el avión en misión kamikaze, para llevarlos a todos a un viaje al más allá. No creas que porque el destino sea paradisiaco, no te enfrentarás a problemas terribles. Recuerda que en el equipaje podrías encontrar mucho más que solo ropa. Pide a los agentes de seguridad que busquen reptiles en las maletas y entre los aparatos y cables del avión. Sospecha del pasajero de al lado. Aunque parezca gentil y sea muy guapo, no creas que te quiere conquistar. Seguramente tiene motivaciones ocultas y aprovechará el último vuelo de día, las largas que dure el vuelo, para chantajearte. Trata de abordar tranquilo el avión. No tengas miedo a volar y, por lo que más quieras, no te asomes por la ventana. Podrías encontrarte una terrible criatura que quiera descomponer la maquinaria y hacer que se estrellen. No trates de hablar con la tripulación. No lograrás que vean al monstruo del ala. Así es que la próxima vez que decidas realizar un viaje en avión, toma en cuenta esta serie de experiencias y recuerda que si nada de esto llega a pasar, las probabilidades de morir en un accidente aéreo son 1 en 60 millones. Radio Mórbido, Ibero 90.9. Hágase la oscuridad. Vamos a escuchar Telstar con The Ventures. We'll be right back. Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. Este mes en el Centro Astronómico Clavius. Septiembre 11. El rostro oculto del sol. Juan Antonio Juárez. Septiembre 18. ¿Realmente podría existir el multiverso? Últimos datos de la sonda Planck. Wilder Chicana. Todas las conferencias son impartidas a las 19 horas en el Auditorio Javier Schiffer de la UIA. El Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, convoca. Ibero 90.9. Traiga sus cosas, Largo. Vamos al estudio a hacer unas grabaciones. No. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Son las 11 de la noche con 34 minutos. Y bueno, mandar un saludo a Rigo Gore, que ya nos comentaba diversas cosas. Nos dice: oigan, yo me acuerdo de una película de un güey que tenía un cohete en la espalda y podía volar estilo Dark Void. ¿Saben cuál es? ¿Buzz Lightyear? ¡No! ¡Buzz Lightyear! Vamos, muchachos. Es The Rocketeer, ¿no? Obviamente, sí. Claro. Solo se está burlando este güey. Está cansado de su actitud. El Joe Johnston. Exactamente. Pero bueno, Rocketeer. Sin duda un clásico. Sí, la verdad, los primeros intentos de llevar un superhéroe. Del panel a... Exacto. Al cine. Que sí funcionó porque el del mismo año fue El Fantasma que Camina y... Y más bien gateó. El buen Billy Zane. Sí, no. No funcionó. Pero bueno, oigan, creo que logramos la comunicación ahora sí con Poncho Borbolla. Poncho, ¿nos escuchas? Sí, señor. ¡Yeah! Muy bien, ¿no? Esto ya estaba maldito. Oye, bueno, como decíamos, Poncho Borbolla, protagonista del filme mexicano Diente por Diente, una comedia con tintes de novela policíaca, donde un personaje llamado Kramsky decide convertirse en asesino y en escritor al mismo tiempo. Poncho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Todo muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues cuéntanos, esta Muchas película gracias es... a ustedes. Se estrenó este fin de semana y, como te decía, bueno, tu primer protagónico, pero más allá de eso, ¿qué se siente ser un actor mucho más dedicado al teatro y ahora brincando a la pantalla grande y haciendo, pues, hay un papel de un escritor medio enfermito? Pues se siente muy bien, la verdad. Ahora sí que me aventaron del trampolín más alto, la verdad, porque estar haciendo teatro a pasar a ser un protagónico en una película, sí, estuvo medio rudo el asunto. Pero pues se siente muy bien, porque la verdad es que creo que una de las cosas que más valen la pena de la película es guión. Y este personaje principal, pues es riquísimo. Como actor, trabajar con un personaje así es increíble, ¿no? Porque tiene muchos matices, porque tiene muchos contrastes, entonces es como un tipo muy pusilánime, que trabaja en un periódico de nota roja, rodeado como de un ambiente que no es el que él quisiera tener junto, porque él quiere ser novelista, ¿no? Y después, uh-huh, pues por azares del destino, llega una pistola a sus manos y entonces se convierte en asesino para poder empezar a cubrir sus propios asesinatos en el periódico en el que trabaja. Y bueno, entra ahí en un dilema ético un poco fuerte, porque pues finalmente eso le está como alimentando esa vocación de escritor que tiene, ¿no? Entonces, pues es un personaje con millones de recovecos. No, bueno, esta película está dirigida por Mike Bonilla, es cierto, y actúas ahí con el señor Ripoll y con, sí, Carlos Cobos y... Con Darío Ripoll, con Carlos Cobos, con Fernando Becerril, con Vanessa Changuerotti, con Jimena Ayala, con Anilú Pardo y Rodolfo Blanco. Y bueno, como decías, parte importante de esta película es el guión, que por cierto ganó mejor guión en el Festival de Guadalajara, ¿cierto? Exacto, en el 2012. Así es. Oye, bueno, Poncho, nos decías en algún momento que No te has acercado tanto al género de terror, pero que estás a punto de filmar por ahí un corto, así es que ¿cuándo sí. te veremos haciendo más sangre? El próximo fin voy a filmar un cortito que se llama Sangre, justamente. Ah, mira, como si me supiera el título, pero bueno. Oye, por último, Poncho, déjame, está aquí un invitado en Remórbido, se llama Iván Zapata, y dicen que tú eres uno de los changos esos que salen en la tele. Yo sé quién eres, Poncho. ¿Es verdad? Iván Zapata. Bueno, ya, por favor. Ya. ¿Cómo estás, Poncho? Oye, muchas felicidades aquí con Diente gracias, por Diente. Amigo. Se ve que va a estar increíble y no la vamos a perder por nada del mundo. Pero ya la tienen que ir a ver ya. Ya, esta semana, ¿eh? Acuérdense que el cine mexicano hay que pegarle duro la primera semana, porque si no, pues ya saben, vienen películas como algunas de Adam Sandler o estas. Por favor. Perdón. Oye, Poncho, muchísimas gracias, un abrazo y bueno, pues ojalá te podamos tener en cabina próximamente. Espero que sí. Muchas gracias a todos por la invitación y les mando un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo, Poncho. Ya saben, en los cines de México, Diente por Diente, una película comedia con tintes, como decía, de novela policíaca. Y bueno, pues estuvo con nosotros en este programa Poncho Borbolla, el protagonista de la película dirigida por Miguel Bonilla. Y bueno, pues vamos a regresar ahora sí a hablar de tema. Gracias a toda la gente que nos está comentando. Mandamos un abrazo a Pau del Castillo, que nos está escuchando, también colaboradora de Ibero 90.9. Ya la tendremos en cabina próximamente. Josh Mateos nos dice que si Los Pájaros es una película de aviones, no, porque vuelan y ya, estoy cansado. ¿Por qué se burlan de mí? Porque no está Pablo, estoy cansado de esta actitud. Pero bueno, oye, y queríamos tener un episodio médico, como vamos a hacer una consulta breve con el doctor Beltrán. Nos ibas a hablar de cómo ha avanzado la tecnología médica, se puede decir, la investigación con las ondas de choque y no sé qué tanto relajo. ¿Qué demonios tiene eso que ver con los aviones? Bueno, hay una historia muy importante porque en la Segunda Guerra Mundial algunos bombarderos B-29 se desintegraron en el aire de manera inexplicable. Se siguieron haciendo varios estudios y se dieron cuenta, ingenieros norteamericanos, que había unos accidentes dado a que las gotitas en las torbentas, cuando eran cruzadas por estos aviones, rompían el fuselaje. Y esto hacía que el avión se desbaratara realmente. Explotaran en el aire. Entonces, bueno, estas gotitas golpeaban como pequeños micrometeoritos que provocaban ondas de alta energía, a las que se les denominó ondas de choque. Entonces, estas ondas de choque siguieron estudiándose más adelante por los alemanes y ya después, en los 60, se descubrió cómo había una transmisión inocua de las ondas de choque a través del organismo. Y ya en la década de los 70, esto fue aplicado para la fragmentación de piedras en los humanos. No lo puedo creer. Entonces, gracias a los artículos voladores... A los cálculos biliares. Exacto, se destruyen las piedras dentro de los riñones. Bendito mi Dios. si le resulta interesante, lo vemos en el siguiente desde el quirófano. Oye, doctor, ¿pero eso de los Foo Fighters tiene que ver con eso o no? Sí, bueno, se desarrolla una gran ciencia médica a partir de la aeronáutica, ¿no? Veían alucinaciones los pilotos, ¿no? Los problemas de la presurización o despresurización, siendo más exactos, generaban casi siempre alteraciones visuales por la presión intraocular, generaban presiones aumentadas dentro de los oídos, se perdía la agudeza auditiva, y entonces por eso fue necesario hacer este tipo de regulaciones. Uh-huh. Hay por ahí un mito que dice que los gremlins eran realmente eran los que provocaban esto, en vez de las botas, que mordían el fuselaje, y entonces desbaratábamos los aviones y eran los... A mí me parece más lógico, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y me recuerdo una canción de Molotov, ¿no? Que habla sobre esto, ¿no? ¿Sobre los gremlins? Sí, no. Sí, mordiendo el ala del avión, sí. Ah, claro, por supuesto. O como ese episodio de Twilight Zone, ¿no? ¿Te acuerdas del uf, bueno. El buen William Shatner, claro. Sí, increíble. Bueno, Twilight Zone tiene excelentes episodios vinculados a aviones, ¿no? En particular el tema del Triángulo de las Bermudas, para aprovechar el viaje y mencionarlo. Pero bueno, se quedan muchísimas películas en la lista que no hemos mencionado. Venga. Está, por ejemplo, Alive, bueno, que es un clásico de sobrevivencia, ¿no? Pero que además tiene algo maravilloso para quienes nos gustan las películas mórbidas, que es canibalismo, ¿no? Sí. Lo cual se agradece. De los ¡spoiler! Maravilloso, okay. Maravilloso. ¡Spoiler! Ya pasó, bueno, 40 años, ¿no? Oigan, ¿un clásico? ¿Un clásico Star Wars? Star Wars. Bueno, sí, tiene aviones. Bueno, Star Wars y... bueno, todas las del género, ¿no? Porque sí, digo, de ciencia ficción, el espacio, hay miles de naves. Que lo mencionamos, que lo mencionamos así como muy por encima, pero hace poco la NASA, de hecho, ha estado trabajando en desarrollar un drive, un quantum drive como los que usan un warp speed como los que usan en Star Trek, que es algo impresionante. Y si ves toda la tecnología del vuelo que se ha desarrollado a partir de la ciencia ficción, ya sea Star Wars o Star Trek, uh-huh, es impresionante todo lo que han hecho, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ahora viene de Elder's Game, así es que para hablar también de vuelos, ¿no? Y cosas interesantes, sí, claro, al respecto. Oigan, bueno, la voy a esta dedicada a Pablo Guisa, pero Catch Me If You Can. Igual que el aviador. ¿No? Igual que el aviador, su actor favorito. Pero bueno, Stardust es una novela de Neil Gaiman que también fue una película donde hay este barco volador. A mí, ¿no?, esa película me encanta. No sé por qué, pero me parece una película con una narrativa increíble. Y bueno, está muy... Está esta chica de Homeland, ¿no? Y este barco pirata que captura... Y también captura... Henry Cavill, el Superman, sale ahí, ¿no? Ah, sí, es verdad. Henry Cavill sale ahí. El héroe. Exacto. Sí, sí, cierto. Es un barco pirata que captura relámpagos y los vende en el mercado negro. Y Robert De Niro, ¿no? Robert De Niro, que es el capitán gay. ¿No? Maravilloso. Muy bien. Sí, muy, muy... Súper surreal. Sí, maravillosa, la verdad. Bueno, pero para ver otras películas más como de avión, está, por supuesto, Fight Plan... Jodie Foster. Exacto. Jodie Foster. ¿Qué es? Es mala, a ver, ¿no? Es mala. Es mala. La pregunta es: ¿cómo demonios se pierde una niña y un muerto en un avión? ¿Qué tan grande tiene que ser ese avión para empezar? Exacto. No, recovecos hay. O sea, spoiler. Sí, se puede perder, pero digo, el desarrollo de la trama no es como que creíble. No es creíble. Nada. No entiendes si está loca. Ya, lo único que le faltaba a la película es que ella despertara y que todo hubiera sido un sueño. Spoiler. Yo lo pensé. Pero bueno, no pasó. Oigan, pero bueno, pasando a otras películas. También está, hay muchas sobre aviones, por ejemplo, una que por ahí, no sé si es aeropuerto, Airport 75, 74, sí, 79, ¿no? 76. 75. Airport 75 con el maestro Charlton Heston. Sí. Pero bueno, alguien decía, no sé si eras tú, mi querido Royce, que tú tenías pesadillas con esa película. Es que ¿por qué no quieres hablar de ella? Todas cuéntanos. Estas películas de... Que además Charlton Heston salía en todas las películas de desastre, ¿no? El planeta de los simios. Claro. Aeropuerto, un terremoto. También esta película de... que es Yo Soy Leyenda, antes de que fuera que lo vemos ahora. Y era una película de un desastre aéreo que era como muy verosímil, ¿no? Y además caía en el mar y era terrible, así era un accidente espantoso. Me recuerdo de niño verlas porque eran no pasaban como ahora, que de las 100 películas que vemos en cartelera, 200 son de desastres, ¿no? Y, pero era como muy real, ¿no? Entonces eran de estos desastres que ahorita platicamos precisamente, de que te podían pasar a ti. Que eran muy reales. Uh-huh. Y un tip de mórbido, aléjense de Charlton Heston, por favor. No queremos más desastres por ahí, sobre todo si están en un elevador o caminando por la calle. Oigan, bueno, y está esta que al parecer, según me comentaba el señor Rick Marín, es como tal una parodia a Airport, que es Airplane, ¿no? Airplane. Bueno, es un clásico de la comedia. Ochentero, ¿no? Esta película donde... Setentero, creo. Es más para atrás todavía. Es de 1980. Justo. Sí, 80. Muy bien. Empezando la década. Y es increíble porque es esta... Spoiler, perdón. La tripulación se enferma y entonces hay un expiloto que le da miedo retomar, ¿no?, el avión. Y el póster a mí me encanta porque es un avión torcido. Claro. Es padrísima. Como nudo. ¿Es donde salía Kareem Abdul-Jabbar? Sí. ¿No? El copiloto. Sí. Leslie Nielsen, el genio de la comedia. Y yo creo que ese es de las películas con comedia más pura que puedes ver en tu vida, con las líneas más chistosas. Bueno, me encanta. Sí, bueno, sin duda un clásico. Oigan, bueno, antes de que se nos vaya, está por ahí Black Hawk, que me confesaba el doctor Beltrán que se quedó dormido. El helicóptero, oye, ¿no? Black Hawk Down. Black Hawk Down. Yo la puedo ver y ver y ver. A mí me gusta, ¿no?, mucho, la verdad, a mí también. Digo, es Ridley Scott, lo acepto, pero sí hubo un momento en que yo no sé si estaba muy salido de guardia, pero terminé dormido. Pero eso sí, lean el libro, si les gustó la película, lean el libro y lean otro libro que escribió el personaje principal de la película, el soldado, Sargento Eversman. Todas las entrevistas que hicieron para escribir el libro las juntaron en otro libro un poco más compacto. Y está increíble. Genial. Oye, y bueno, Comentábamos también sobre Executive Decision, una película que además me acuerdo que en ese momento yo era hiper fan de Steven Seagal y que fui a ver al cine. ¿Quién no? ¿Quién no? Pregúntome yo. Y que fui a ver al cine esperando ver al maldito bastardo y se murió como al minuto 2. Sí, la vi. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasó, maldito? Sí, sí, en ese momento era una estrella. Corpose, digo, ¿no? Hoy ya hace películas sí, hasta Corpose. En Golden Choice, ¿no? Corpose sí. Hizo ahí, ¿no? Sí. La defensa de esa película. Clásico. Pero no, pero las bueno. películas que creen de Golden Choice. No esas, no esas. No, no, pero hace miles de películas en el mismo papel. Steven Seagal, ¿no? Policía es que es mano. Steven Seagal. Sí, o sea. Pero bueno. Oigan, vamos a una cápsula. Estamos en Radio Mórbido. Radio Mórbido. La aviación se ha vuelto tan representativa gracias a los personajes que se han involucrado en dicha cultura. Ya sean diseñadores, técnicos, ingenieros o pilotos. Géneros como la ciencia ficción han dependido del vuelo para darle fuerza a sus historias. Los aviadores son vistos como héroes, valientes sujetos sin temor a la muerte, capaces de pilotear hasta la más grande nave con tal de cumplir su misión. Ingenieros creativos, genios únicos cuyos diseños han transformado máquinas e íconos de la cultura popular. La aviación no solo es símbolo de admiración, sino que han inspirado a grandes personajes de la literatura, cómics y cine. Uno de los más memorables e icónicos es, sin duda, Hayao Miyazaki. Este director, guionista, productor e ilustrador es uno de los artistas más importantes del cine de los últimos años. Sus películas, cuyos personajes son símbolos de la fortaleza e independencia femenina, están llenos de fantasía, heroísmo e incluso terror. Su trabajo forma parte del legado japonés y poco a poco ha logrado conquistar el occidente. De ellas rescatamos a sus personajes, sus historias y, por supuesto, su constante referencia al vuelo. Su fascinación por la aviación comenzó mientras veía a su padre diseñar aeroplanos para la Segunda Guerra Mundial. Tanto las máquinas como el mismo aire fueron integrándose, poco a poco, al ADN de sus obras. Tanto los personajes como los paisajes se veían envueltos en la cultura de vuelo. Claros ejemplos son Future Boy y Porco Rosso. Incluso su estudio Ghibli fue llamado como el aire mediterráneo. Tanto el estilo y las historias, como la fama misma de Miyazaki, fueron en aumento, al igual que sus diseños de máquinas voladoras en sus películas. Ha sido reconocido con varios galardones. Es uno de los cineastas japoneses más importantes de la historia. Lamentablemente, hace pocas semanas, anunció que The Wind Rises, historia que sigue al aire y el vuelo como línea histórica principal, será su último proyecto. Hayao Miyazaki es y será uno de los íconos de vuelo animados más importantes. Ya sea en el diseño de sencillas máquinas o castillos voladores, su obra siempre será influencia para todos los amantes del vuelo. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Fly Me to the Moon con Mystery Gang Rockabilly Trio. Fly to the moon, fly, fly to the moon. Fly to the moon, fly, fly to the moon. Fly to the moon, fly, fly to the moon. Fly to the moon, fly, fly to the moon. I'm cruising on the road. Tonight, the moon's my home. Well, I feel it keeps me up, and I'm flying on my own. One day, walk the moon. Regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 53 minutos y se quedan películas sobre aviones y aviación, pero se nos había pasado por ahí mencionar Stealth, esta película del Evil Plane. De este avión como invisible, ¿no? Sí, y malo, ¿no? Porque tenía ahí un rollo como exacto. Computadora maligna, ¿no? Sí, esa onda de HAL, de HAL 500, ¿no? Que es todos están mal excepto yo y debo matarlos. Debo aniquilar a la raza humana. Porque son su propio enemigo. Exactamente, así es. Y deben morir. Todos deben morir. Oigan, bueno, películas que tienen que ver más con horror y el aire, ¿no? Sí. Pero bueno, está... Ya hablábamos de Twilight Zone y Nightmare at 20,000 feet. Y también, bueno, Red Eye, ¿no? Que podría ser... Pues, de Wes Craven esta película, ¿no? Una película más de horror. ¿Te gustó, Royce? Sí, sí me gustó. Es esta idea como de un secuestrador que hace un secuestro en el pleno vuelo, ¿no? Y empieza como a extorsionar a su víctima y empieza como a hacerle... Toda la película yo creo que está muy bien mientras es en el avión. En el avión, ¿no? Sí. Y una vez se bajan del avión y se jode la Francia. Es que después es como misiles que están volando en una... Sí, no sé, a mí me gustó mientras... Mientras están en el avión, a mí me convence. Sí, creo que es buena. Pero fue un regreso de Wes Craven que hace un tiempo que no hacía películas. Medianamente honorable. Ajá, y regresó y bueno, después hizo... Scream 4 y otras cosas, sí. Scream 4. Y así ya que está todo molesto ya, Royce. No, sí me gustó. Oye, bueno, también está Destino Final, que hay una en un avión. ¿No? ¿La primera? La primera, ¿no? Con esa abren toda la saga. Las 80. Las 80. Son 6. Van 98. Van 6. Me gustan. Son películas honestas, ya sabes en qué va a acabar. Ajá. Y cada vez están mejor las muertes. Claro, exacto. Las muertes están buenas. Eso es lo más interesante. Un tornillo puede matarte a alta velocidad. Exacto, sí. Te puedes ir a operar los ojos y puedes morir. Siempre puedes morir. Eso es increíble el láser, ¿eh? En cualquier parte puedes morir. Bueno, la verdad, yo debo decir que mi muerte preferida de Final Destination son las güeras que se mueren en las camas de bronceado, la verdad. ¿Rostizadas? Como en Kick-Ass 2 también. ¿No? Exacto, me encanta. Pero bueno, Destino Final, una película... también que tiene que ver con un avión. Y esta película yo no la vi, no sé si alguno de ustedes, Flight of the Living Dead. No. El vuelo de los muertos vivientes. Wow. ¿No? Bueno, no vi esa, pero vi Quarantine 2, que es una película estilo también Golden Choice. Pero que lamentable, porque creo que Quarantine, la versión, digamos que americana de Rec 1 es, creo que, bastante respetable. Es una excelente versión. Muy similar, pero bueno, bastante respetable. Funciona muy bien. De hecho, creo que hay cosas que me gustan más de la gringa, sobre todo la 1. Pero Quarantine 2 es una película en una terminal y donde acaban todos metidos en un avión. No es sobre el vuelo, así es que no quiero ahondar mucho. Pero bueno, una película sobre zombies y aviones, ¿no? Hablando de aviones, justo hablaba ahorita Royce del DVD que va a salir de World War Z. Y justo hay una escena muy, muy buena en World War Z donde pues hay un infectado en el avión y pues también... Sí, una escena increíble. Ajá. Muy buena escena. Fue una de las tres que nos pusieron en un estreno de prensa, que nos pusieron tres escenas de World War Z, que la verdad yo sí me estresé muchísimo y dije, si así va a estar toda la película, va a estar muy interesante. Sí, Al final no fue tanto así toda la película, pero bastante, bastante bien hecha esa escena del avión. Bueno, y nos recordaban por ahí también en Twitter, hablando de aviones, cómo no recordar esa secuencia inicial de Los... ¿No? Sí, claro. Es increíble. 815. ¿No? Exacto, el vuelo 815. Spoiler, perdón. No. Hace 10 años, ¿no? No, es la primera. Basta. Pero bueno, hay videojuegos, siempre ha habido videojuegos sobre volar, ¿no? El vuelo, si hay un lugar, un universo en donde los videojuegos, donde uno puede imaginar casi cualquier cosa es en los videojuegos. Y ha habido muchísimos videojuegos sobre simuladores, sí, de aviones, sin duda. Pero ahorita nos acordábamos de Star Fox, un clásico, ¿no? Igual, ahorita no es de aviones, pero sí Space Invaders, ¿no? La nave es Paratitos voladores. Un clásico también, ¿no? Sí, y bueno, de las últimas. Asteroids también, ¿no? Sí. Asteroids, claro, por supuesto. De los últimos videojuegos que han tocado el tema de artefactos voladores, no aviones, pero es BioShock. Que es, de hecho, es muy interesante porque no es un simulador de vuelo para nada, sino que simplemente es gran parte de la historia el hecho de que, oye, estás en una ciudad que está flotando. Exacto. Y realmente nunca te explican cómo. Columbia, ¿verdad? Se llama. Columbia. Sí, la ciudad. Y interesante, ¿no? Además, otra vez retomando el tema de los Zeppelins, pero esta idea de siempre conectado con alguna línea de arte. Estos cuates de BioShock a mí siempre me impresionan a nivel arte, ya sea Art Deco, Art Nouveau, cualquier toque, digamos que estético que lleven. Y nos recordaba la señorita Moller, F-Zero. Sí, yo amaba ese juego. Sí, clásico. Era lo máximo. Esas navecitas eran increíbles. No, bueno, es una joya. Aunque, ¿y cómo recargabas sí, en el acotamiento? Yo no sé, ahí sí el término. Un poco más, era buenísimo. Ajá. Yo no sé si ahí el término es volar es más brinco o suspenderse, que vuelo, ¿no? Sí, suspenderse ahí como tren bala japonés. Pero bueno, oye, como planear. Óiganos, sí. Sí, no, más bien como un tema como de resistencia con el aire, ¿no? Ahí una como un bump muy raro. Pero oigan, antes de que se nos acabe el programa, ya tuvimos al personaje de la semana, ya hablamos en la cápsula de Hayao Miyazaki, pero por ahí sí, si me pueden decir, no sé, a ustedes, ¿cuál es su película favorita del señor Miyazaki? Muy difícil, pregunta. Que se retira ya del mundo de la dirección, sí, ¿no? Con Kase Tachino, ¿lo pronuncié bien? Ay. The Wind Rises se llama en inglés, o el ¿cómo se llama? Como el viento se levanta. Yo sí, tal vez resurge. Mi favorita puede ser que sea el castillo vagabundo. Puedes, híjole, no lo sé. Yo no me quedo con Porco Rosso, ¿eh? Sí. Porco Rosso me encanta, me con mola, mogollón. Totoro, pero sí. Totoro no vuela, Roy. Sí, vuela. Bueno, Totoro sí, vuela también. Claro, pero no tiene avión. Y Porco Rosso sí. Vaya. Es que Miyazaki tiene una obsesión con la aviación. Con la aviación. Es bastante preciso, ¿no? E incluso en Porco Rosso, bueno, los planeadores y estos aviones que salen son muy exactos, como de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues Kase Tachino sí va a tener estreno en Estados Unidos, y eso quiere decir que seguramente sí, lo tendrá en México. Es una película controversial en muchos sentidos, porque habla de la Segunda Guerra Mundial, habla de un diseñador de aviones, de un avión de guerra, Mitsubishi, pero que además lo hace... Cuando estamos hablando de un director y un autor, un cineasta que es pacifista, sí, que es ambientalista, antibélica, entonces ha tenido una serie de repercusiones bastante extrañas ahí, carambólicas al respecto, pero creo que vale muchísimo la pena que sigan esta película de The Wind Rises, que seguro llegará en algún momento en el próximo año o este, no lo creo, a México. Pero bueno, se nos está acabando el programa. Iván Zapata, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido hasta la hermana República de Santa Fe. Muchas gracias por la invitación, espero regresar pronto. Así es, así es. Oye, Iván, ¿dónde te encuentran en Twitter? Arroba zap-66. ZAP. Ya, le falta un 6, ¿no? Ah, claro. Doctor Beltrán, muchísimas gracias. Muy buena noche. Muchas gracias a todos, camaradas. Sigamos morbidiendo por ahí. Exacto. Ya saben, desde el quirófano en www.morbidofest, ahí encuentran la columna del doctor Beltrán. Temas asquerosos y médicos al mismo tiempo. Y para cerrar, me despido. Royce, muchísimas gracias. Minasen, con Bagua. Sí, ajá. Eso mismo. Y Miss Mermole, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Rick Marín. Nos escuchamos la próxima semana. No está Pablo, pero si hay alguien que seguro quería volar, era la serpiente que se va a cenar esta queridísima águila. Nos vamos y nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Radio Mórbido. En Ibero 90.9.